Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. Artículo 192. La persona que intercambie, comercialice o compre base de datos que contengan información de individuos de equipos terminales será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 194. Comercialización ilícita de terminales móviles. La persona que comercialice terminales móviles, con violación de las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Quito. El Ministerio de Comunicaciones de la Sociedad de Información, Mintel, solicita a la ciudadanía que adquiera equipos electrónicos como celulares, servicios de telecomunicaciones de manera lícita, para así evitar sanciones de privación de la libertad, como estipula el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Por ello, recuerda que a la ciudadanía que de acuerdo con el COIP de los delitos relacionados con el uso ilegal de aparatos electrónicos o servicios de telecomunicaciones serán sancionados como delitos penales, es decir, implicará privación de la libertad. Según el artículo 191 del COIP, la persona que reprograme o modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 193. Reemplazo de identificación de terminales móviles. La persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la original, será sancionada con una pena privativa de libertad de unos 3 años. Según el Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de Información, Mintel, solicita a la ciudadanía que adquiera equipos electrónicos, como celulares, servicios de telecomunicaciones, de manera lícita, para así evitar sanciones como privación de libertad, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Modificación de terminales móviles. Según el artículo 195, en la infraestructura ilícita, la persona que posea una infraestructura, ya sea programas, equipos, base de datos o etiquetas que permitan programar, modificar o alterar la información de autenticidad de un equipo o terminal móvil, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En esto no entra la apertura de bandas para la operación de equipos, ya que esto no constituye un delito. Pero sí constituye un delito aquella persona que modifique la información e identificación que posee un equipo móvil. Este, como dice el artículo, se será sancionado con 1 o 3 años de privación de libertad. Luego tenemos los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. En esto, la revelación ilegal de bases de datos. Dice que en el artículo 129, aquel que haga una revelación ilegal de bases de datos será la persona que en provecho propio de un tercero revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico que puede ser informático, o de telecomunicaciones, materializándolo a voluntariedad e intencionalmente. Esta violación en una violación del secreto, de la intimidad y la privacidad de las personas. Este será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Posteriormente tenemos que si esta conducta se comete por una o un servidor público, los empleados o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, estos serán sancionados con una pena de libertad de 3 a 5 años, lo que quiere decir que si estás dispuesto a revelar información de otras personas y que no tengas ningún permiso y esto estés violando contra la privacidad de las personas, será sancionado con pena privativa de libertad según los artículos que constan en el Código Integral Penal.